Muy buenas noches, estáis escuchando Bacanal Musical como todos los miércoles de 9 a 10. Y bueno, hoy empezamos un poquitín tarde, pero no pasa nada porque estuvimos escuchando el fantástico programa que hace aquí Javi de Autofoto. Y la verdad que lo paso muy bien cuando siempre vengo un pelín antes y estoy escuchando su programa. Y además que estuvo también la gente de Cinefagia que hacen el programa el lunes hablando de lo que es el certamen de cine, lo que va a acontecer en esta semana tan importante para el cine aquí en Gijón. Bueno, hoy vamos a atacar los años 70 con un grupo que se llama Claudia, con Ramón y su Surfmen, single del año 1970 de Marfer, una banda muy curtida en salas de fiestas y verbenas por toda la costa turística mediterránea. Es curioso que al principio de su carrera eran Claudia con I y al final con Y. No sé por qué hizo este cambio esta artista, y voy a poner Un Millón de Lágrimas, que va a servir para el concurso del millón de euros. Ya sabéis que, bueno, casi nunca se me olvida hacer este concurso, pero dije yo, bueno, ¿sabes? Voy a hacerlo al comienzo del programa y así, venga, no se me pasa como alguna vez me tiene pasado. Pues bueno, tenéis que acertar qué versión están haciendo aquí este grupo, Claudia con Ramón y su Sussman, y os voy a poner la canción enseguida. Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un single, un LP, según estén las cosas en casa. Bueno, os pongo ya mismo esta canción, Claudia con Ramón, Un Millón de Lágrimas, que es una versión, y tenéis que acertarme de quién hacen esa versión. Es fácil acertar qué versión hacen, pero bueno, si lo intentáis, seguro que lo conseguís. Ya sabéis, bacanalmusical@yahoo.es, que es donde me tenéis que dar la respuesta. Y por favor, mandarme también la dirección. Alguna vez me pasa que la gente me manda la respuesta, pero no me dice la dirección para yo poder mandar el single. Bueno, vamos a ir a seguir ahora con una sintonía de un programa que fue muy, muy, muy famoso allá a finales de los años 70, que es Esta Noche de Fiesta, que salió en single por un grupo que se llama Atomium, que no encontré nada de ellos, que igual, bueno, fue el nombre que pusieron Radio Televisión Española para lanzar el single, ¿no? Que estaba presentado por... Esta Noche de Fiesta está presentado por José María Íñigo y se hacía en una sala de fiestas, y hubo una anécdota muy, muy conocida con Lola Flores, que se le cayó un pendiente y armó la de... Bueno, yo era un crío, me acuerdo de verlo, y armó la de Collier porque no encontraba aquel pendiente. Bueno, es que son un poco viejunos porque ya me estoy dando cuenta que van pasando los años y ya cuando hablo con gente joven ya me veo que hay un abismo generacional. Bueno, pues voy a poner esta canción que es del año 1977 y ya os digo, no tengo ni idea de quién son estos músicos, pero vais a ver qué bien suena. Como podéis comprobar, más setentero no puede ser esta canción. Esta noche, fiesta. Vamos a irnos con un grupo valenciano, Control, que van del año 71 hasta el año 1964, que sacan 3 singles. Y un poco más de esta banda, que tengo un par de libros ahí sobre música en casa y no encontré nada de ellos. Ya os puse algo. Yo tengo idea que este grupo ayer lo he puesto aquí en mi canal musical. Voy a poner una canción que se llama Nadie Nada, del año 1931. Pero antes que nada, tengo que mandar saludos a Chuan, que bueno, que le gustó el último programa, lo puso ahí en un comentario en la página web y se lo agradezco muchísimo y bueno, ya le mandaré yo un correo, pues bueno, agradeciéndole que nos siga escuchando, que por cierto Swan hace un programa en Radio Mai que se llama El vinilo perdido, que podéis escuchar por internet y en el podcast, igual que nosotros en Radio Crash, y bueno, hay uno sobre Bob Dylan, que os gusta Bob Dylan, tenéis que escucharlo. Bueno, lo dejo ahí, ya sabéis, Radio Mai, El vinilo perdido, y tenéis que escucharlo. Más es un programa, tanto el de Bacanal como El vinilo perdido, muy parecido. Bueno, voy a poner ya mismo esta canción, Nadie Nada. Sé que no puedo decir que he sufrido por ti. Mentiría. Ofrecer tu corazón, todo tu anhelo, supongo. o hacer mujer a aquella niña que lloraba en un rincón sin un consuelo. Vamos a seguir ahora con un grupo, época, un grupo catalán, que es el Prebanda de Santa Bárbara, que fue muy conocido ya en los años 70, que estaba formado por Eric Millar, voz y bajo, Mario Balaguer, guitarra, y Alberto López, batería. Escucharemos la cara B, Buscaré a otra chica. A ver qué os parece esta canción. Yo creo que en los años 70, la verdad que me cuesta un poco hacer el programa, porque no encuentro música que me encaje, pero bueno, poco a poco lo voy consiguiendo, aunque bueno, lógicamente os tengo que repetir, como voy a repetir hoy, porque voy a poner a Cano Rodríguez Guzmán, que me gusta mucho, y lo voy a poner después, ya veréis. Época, Buscaré otra chica. Yeah. Buscaré otra chica de época, a ver, es que una canción que no está nada mala. Vamos a irnos con el grupo Shock, un grupo madureño, que bueno, que hay que decir que se forma parte del álbum Underground Vibrations Spanish Hard Fisk and Beyond 1970-1978, mi inglés es fantástico, como podéis ver, que es un LP muy importante dentro de este repertorio, dentro de la historia del rock aquí en España, ¿no? Os voy a poner lo que es la versión en inglés de este grupo de Shock y ya veréis qué bien está. Que tremendo, tremendo este grupo Shock, como os decía antes, parte de la historia del rock aquí en España. Ahora vamos a irnos con uno de los viejos conocidos aquí de los bacanales setenteros, como es Agamenón, que bueno, que no solo conocido por su gran calidad, sino porque es una auténtica joya del coleccionismo encontrar el LP de aquella época, porque claro, yo he visto por internet que hay reediciones y bueno, y por segunda mano pues conseguirlo por 17, 16 euros, que no está nada mal. Ahora, conseguirlo, bueno, porque además hay al parecer un catálogo que bueno, ahora con la red te enteras de todo, hay un catálogo que se llama 3001 Records Collection Dreams, escrito por Hans Pokora, que pone este disco como, vamos, como una de esas rarezas, que, como esos sellos raros, ¿no? Es decir, se encuentra un sello por no sé cuánto, pues una cosa parecida. Bueno, os pongo ya mismo a Agamenón y Todos ríen de mí. Bueno, la verdad que otro grupazo de aquí, completamente desconocido, y aquí lo que intentamos hacer en Bacanal Musical es sacarlo a la luz y que la gente lo oiga y que hasta se anime a comprar un disco de estos grandísimos artistas. vaya grupazo que era Agamenón. Bueno, vamos a irnos al año 1931 con el grupo Motivos y su único single, que en la cara es Busca un amigo y en la cara B Alarma, que es la canción que os voy a poner de la compañía discográfica Pulidor. Fue un disco producido por José Luis Armenteros. Bueno, escucharemos Alarma porque la verdad que no encontré nada de ellos y bueno, y ando siempre buscando por la red algunas revistas que tengo antiguas, pero que va, nada. Nada, pues si alguien sabe algo, ya sabéis, pues escribirme también a bacanalmusical@yahoo.es y me decís, bueno, este grupo, realmente quiénes eran y de dónde. Bueno, voy a poner ya esta canción, Alarma de Motivos. Bueno, vamos a recordar ahora aquellos cachondos 70. Digo cachondos 70 porque, bueno, surgieron grupos que eran unos auténticos cachondos. En este caso os voy a poner desde Santurce a Bilbao, Blues Band, que bueno, que no eran vizcaínos, que era un conjunto de Madrid que estaba dirigido por Mucho al Puente, que en realidad realmente venían de un grupo anterior que se llamaba Las Madres del Cordero. Estaba gente como Jordi Pi, Javier Estella y Álvaro Ibernia. Y vamos a escuchar una canción de un LP del año 1973, Vidas Ejemplares, y la canción es Indefensos Vampiros. Bueno, vosotros fijaros que parece que un poco como la introducción de la música siniestra aquí en España. Bueno, lo digo, solamente diré una tontería, pero vosotros fijaros cómo va la canción, ¿no? Bueno, hay que decir que en este LP participó gente como Maciel, Vainica Doble, Hilario Camacho, Luis Eduardo Aute, o sea que no hay ninguna tontería. Bueno, vamos a escuchar esta canción, Indefensos Vampiros, y por lo menos yo creo que una sonrisa os voy a sacar. Indefensos Vampiros. vampiros transilvánicos, buscando su alimento en la gran ciudad, caminando borrachos, borrachos de nostalgia, ávidos de una arteria yugular. Los sábados se visten con sus mejores galas, salen a practicar su vieja y respetable profesión, que hoy solo nos inspira compasión. Este grupo desde Santurce de Bilbao, Bruce Bang, unos antiguos cachondos mentales. Y veis que al principio de la canción tenía ese toque siniestro y al final, bueno, ya van a muerte, ¿no? Vamos a irnos a Andalucía con el grupo Tartesos, que van del año 1968 al año 1975. Escucharemos con and Gone Blues. Bueno, tenemos un toque blues ya que, bueno, nuestro amigo Arturo no está y dentro de poco volverá para hacer ya esa movida en la cantina, porque los miércoles voy yo a Osbury Park. Y movida la cantina. Bueno, os dejo ya con esta canción del año 1934, que la cara B del single Well Alright. Bueno, vamos para allá. Thank you. Bueno, amigos, ahora vamos a ponernos un poquitín románticos con Cánovas, Ruidez y Guzmán, que además tengo que decir que yo el EP que tengo, una reedición del año 1983, pasa con muchos de estos discos de los años 70 que en su momento no se vendieron nada. O sea, este es un pedazo de disco de Cánovas, Rodríguez, Adolfo y Guzmán, Señora Azul, y que tuvo la cosa que no vendió, cuando después, mucho más tarde, tuvo un éxito arrollador. Por lo menos hoy en día se considera como uno de los grandes trabajos de aquella época de los años 70. No voy a recordar realmente, creo que tocaban cada uno, ¿no? José María Guzmán era bajo, guitarra, flauta y percusión. Rodrigo García, la guitarra, solista, instrumento de teclado, violín, flauta, sintetizador y percusión. Juan Robles Cánovas, batería, guitarra y percusión. Y Adolfo Rodríguez, guitarra rítmica y percusión. En los fondos orquestales de este disco, Señora Azul, fueron hechos por Rafael Trabuccelli. Y fue una producción de Hispavox. Bueno, voy a poner una canción que a mí me gusta muchísimo, Solo pienso en ti, para ese momento romántico que tenemos aquí en Bacanal Musical. Vamos a bajar la aguja. A pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Realmente es una canción preciosa esta. Ahora vamos a irnos con Los Pequeñiques, esta gran banda que marcó los 60 y los 70. En este caso encontré una grabación de Radio Televisión España del año 1974, de un LP que se llama LP Los Pequeñiques, que saqué en el año 75 por Moviplay. Y bueno, os voy a poner ya mismo, porque verdad que estos hombres tienen una calidad extraordinaria. Además, me parece que lo que grabé al principio lo presenta uno de ellos. Bueno, pongo ya mismo, antes y ahora, Los Pequeñiques. El próximo LP hemos elegido este número, y ya que lo vamos a estrenar aquí, hemos decidido bautizarle con el nombre del programa. Ahora. ¡Ja, ja, ja! vaya pedazo músicos que eran los amigos, estos, los pequeñiques, ¿no? Vamos a una petición que me hizo mi mujer, mi querida mujer, Susana, que quería escuchar Nino Bravo, Cartas Amarillas, que bueno, que esta canción aparece en el EP Nino Bravo del año 1963 por el sello Cantabile. Bueno, quiero decir que bueno, Nino Bravo, cuando falleció, fue un acontecimiento en este país. Bueno, hablan de lo de Franco. Lógicamente Franco fue muy gordo porque se paralizó el país. Pero cuando Nino Bravo murió, es que la gente estaba llorando por la calle. Yo me acuerdo, yo era un niño y fue algo tremendo la conmoción que tuvo la sociedad española cuando murió este gran artista valenciano. Bueno, voy a poner ya esta canción, Cartas Amarillas, que se lo dedico a mi mujer, que tiene mucha paciencia conmigo, especialmente con todo, bueno, con todas las cosas que hago yo por ahí. Bueno, ya, no digo más, pongo ya Cartas Amarillas. Qué grande era Nino Bravo. Bueno, ahora para terminar esta este bacanal setentero, voy a poner unas grandes bandas como son Los Ángeles, en este caso una canción más alegre, más de discoteca de aquella época, que cuando empezaban, bueno, ya ponerles, pasaba la Void a la discoteca, y la canción es Listen to My Music, que en realidad es una versión en inglés de la canción Evolución del año 1932, que fue lanzado al mercado por Hispavox en Francia en el año 1973. Bueno, con esto me despido a todos vosotros, y ya sabéis, portaros bien, ser buenos, y recordad que tenéis que comprar esto, la lotería de Radio Crash, que la podéis encontrar en La Vida Alegre, en la Ruta de los Vinos, en el bar 470 en la Plaza del Marqués, y en el bar La Corrada, en la Corrada Encimavilla, y más sitios que no me han dicho, pero me figuro que dentro de poco ya tendremos más puntos de venta y vendiendo. Esta lotería nos apoyáis para seguir aquí en plena libertad haciendo radio. Bueno, me despido de todos vosotros, ser buenos, y os espero la semana que viene. Ya sabéis, Bacanal Musical, todos los miércoles de 9 a 10.